Barba Papa por fin en el globo subió. Y con él volaremos hoy. Barba Papa sintió una gran emoción al saber que iba sin motor. Vuela, vuela, vuela globo, vuela, déjanos mirar de cerca el sol. Vuela, vuela, vuela globo, vuela, mientras van haciendo una canción. Barbotín, Barbidú, ya no dicen ni mu, al pensar en el coscorrón que se iba a nadar si llegase a explotar sin querer nuestro gran balón. Vuela, vuela, vuela globo, vuela, déjanos mirar de cerca el sol. Vuela, vuela, vuela globo, vuela, mientras van haciendo una canción. Qué bonito es mirar el paisaje al volar y subir poco a poco más, contemplar el azul de los cielos y el mar y volver juntos a cantar. Vuela, vuela, vuela globo, vuela, déjanos mirar de cerca el sol. Vuela, vuela, vuela globo, vuela, mientras van haciendo una canción. Vuela, vuela, vuela globo, vuela, déjanos mirar de cerca el sol. Vuela, vuela, vuela globo, vuela, mientras van haciendo una canción.